Te invitamos a Eduardo Lucita, economista y colaborador de Rompiendo Cadenas, un agrupamiento político sindical. Sí. La primera pregunta, como digamos, dice, no estar en ninguna de las listas porque no estoy en la CTA. Claro, digamos, ahí está. Explícalo vos que lo vas a explicar. No, no soy afiliado de la CTA, no participo de la CTA. Sí, estuve mucho tiempo, formé parte de la Comisión de Economía de la CTA. Pero bueno, eso fue un tiempo pasado. El otro día le preguntábamos, para empezar, a tanto a Beto como a Carlos Chile, ¿por qué se fracturaba la conducción histórica? ¿Por qué van en dos listas separadas? ¿Cuál es tu visión al respecto? Mi visión al respecto es muy distinta de la que plantean muchos de los compañeros que están ahí, sobre todo compañeros intermedios y más de base, que ven esto como una situación traumática, ¿no? Lo ven como una situación muy delicada, que la central podría llegar a partirse, porque obviamente sin participar en las discusiones, porque hay que decir que esto no está bajando a la base de la central, a lo sumo a la comisión interna, a los cuerpos intermedios, ellos ven como una posibilidad de fractura, ¿no? Porque en realidad lo que hay es que hay una discusión muy profunda acerca de qué central, de qué tipo de central construir, ¿no? Que no es una discusión menor en este sentido. Ahora, yo lo veo, a mí me parece como muy positiva esta discusión, que no necesariamente tiene que ser una fractura. Ninguno de los dirigentes que están ahí puede irse a otro lado, porque desaparecerían como tales, mucho menos ingresar en la CGT, que ahí el aparato, los vasos sanguíneos de la CGT los liquidan en poco tiempo. Uh-huh. Ese riesgo yo no lo veo, ¿no? Y por el contrario, me parece importante, porque si bien la CTA desde su nacimiento, en los inicios de los 90, ya son casi 20 años, 18, 20 años, jugó un papel decisivo frente al monolitismo de la burocracia, enfrentar el neoliberalismo, el menemismo, esa es una instancia que llega hasta la marcha contra la marcha grande, el frente contra la pobreza, y después a partir de ahí, a partir de que se retira el menemismo, digamos que la CTA pierde el rumbo, ¿no? Pierde el rumbo político, nunca cumplió un rol de central sindical porque tuvo pocos alcances sindicales. Y además participa también de lo que de la misma dialéctica o dinámica de la CGT en esta época, ni la CGT ni la CTA construyen el papel descentralizador de los conflictos, de participar, de llevar la solidaridad a los conflictos. Solo hay conflicto en la CTA si el conflicto es en ATE o es en CETERA. El resto, muy pocas veces participan directamente, y la CGT mucho menos. Ustedes vieron que sí. Cuando el caso de Fuente Alba, se sabe ahora que fue Kirchner que llamó por teléfono a Yasky y a Moyano y les dijo, hagan algo, que total, el costo político es de Sobis, no se queden sin hacer nada, ¿no? Claro. O sea, yo, en ese sentido, yo recuerdo mi última actuación sindical, cuando yo trabajaba en el ferrocarril, la huelga grande del 92-94, uh-huh. Que Ubaldini, que era el secretario de la CGT en ese momento, se presentó ante nosotros y dijo que se ofrecía como mediador, ¿no? Es decir, un dirigente sindical en un conflicto obrero-patronal mediando. Se presenta como mediador. Una cosa es que vaya y diga, muchachos, ustedes están equivocados, es una ultraizquierdada, todo lo que quiera. Sí. Y otra cosa que sea mediador cuando él tiene que formar parte de este lado, ¿no? Del medio. A digamos. Confesión de parte, relevo de prueba, digamos. Exactamente. Ahora, Eduardo, ¿esto tiene que ver, esta crisis de identidad y de función, que vos decías, bueno, después de caído lo más burdo del neoliberalismo, la CTA pierde un poco el rumbo con esta crisis dentro de la dirección histórica? ¿Hay algo de esa crisis de reubicación en esta...? Y yo creo que sí, porque lo que se está discutiendo muy fuerte... Es decir, hay una cuestión, es cómo pararse frente al Estado. Uh-huh. Que como esto está muy degradado, en realidad la discusión esta, que es una discusión importante, que tiene que ver con la autonomía sindical... en realidad se discute gobierno sí o gobierno no, ¿no? Uh-huh. Digamos, es un poco devaluado la cuestión. Porque en realidad las dos listas, si uno recorre históricamente, siempre han casi priorizado la relación con el Estado que la relación con las bases. Es decir, son los dirigentes de las dos listas han transitado mucho más los pasillos ministeriales que otra cosa, ¿no? Entonces, eso no está en discusión. Lo que se discute es la menudencia de gobierno sí o gobierno no, ¿no? Y en eso va en juego el tema de la autonomía. Volviendo para atrás un segundo. Entonces, esa es una cuestión, pero lo que bordea todo esto, y eso sí me parece muy importante, que lo abordaron Beto Pianelli y Chile los otros días cuando ustedes los llamaron acá, es qué tipo de central construir de aquí para adelante. Por eso digo que me parece importante las elecciones, porque votarán, no sé, dicen que 300.000 personas. Eligen 16.000 cargos, lo cual cuantitativamente es muy importante, pero lo que está en el marco de esta discusión es este tipo, ¿qué central construir? Si una central sindical o un organismo de trabajadores, como dice Chile, multiforme, que alberga una pluralidad de sujetos, y hay que ver cómo se desenvuelve eso, ¿no? Antes de ir a un temita para descansar un poco el oído. Correcto. Y acomodar las ideas, ¿encubre más de lo que aclara las cabezas de listas en la capital federal? Pensábamos nosotros cuando convocamos a Chile y a Pianelli diciendo, por ahí, justo ellos dos no son el reflejo de lo que expresan las listas. Digo, ¿no? ¿Oscurece un poco eso para pensar un poco? Teniendo en cuenta además que vos decías que no se está debatiendo en la base, claro, quizá por los motivos la, más profundos por de la trayectoria de ambos, digamos. No sé si por el presente, pero sí por la trayectoria de ambos. A mí me parece que los dos son muy buenos candidatos y muy formados, ¿no? Yo me escucho a Beto, a Chile, están mucho más allá de la media de la CTA, por lejos, me parece. Y creo, de los dirigentes. Sí, no quería decir tanto, pero creo que... Pero es la verdad, es lo que sentimos nosotros acá. Ellos fueron bastante claros en las dos posiciones, ¿no? El otro, Chile, que estamos armando muchos sindicatos, el otro son todos sindicatos de despedido. Nosotros lo que queremos, el centro nuestro es la constituyente social, el otro le dijo qué es la constituyente social, le dijo qué es, pero él sabe perfectamente lo que es, obviamente. Una relación de caballeros, digamos, ¿no? Ahora cuando volvemos, tratamos de desandar esa relación de caballeros y analizarla un poquito más. Ya venimos con FMI y Eduardo Lucita analizando el debate dentro de interno de la CTA.